Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Somriure d'orella a orella, tot es comenten, torna a ser ella. Com el fènix d'entre la cendra, torna a naixer, la vida és meua. Dia d'amigues avui, vora mar, dinem totes juntes... Bueno, y continuamos en otra edición del Salto Radio. Esta vez estamos con el grup de suport antipunitivista de València. Y hace un año estuvimos aquí con las compañeras de SIMA, del programa Contexto, para, en teoría, ex maltratadores, ex personas que han cometido violencia de género, violencia machista, o para personas que quieran o que tengan conductas machistas y quieran rehabilitarse. En este caso vamos a una línea distinta. Es un grupo que trabaja desde el feminismo antipunitivista con violencia machista, violencia de género, abuso sexual y violaciones. Es una línea distinta, por supuesto, dentro del feminismo, pero estaríamos hablando del antipunitivismo, es decir, no seguirían los cursos institucionales o legales que acaban en el punitivismo. Hablaremos con dos grupos de support, primero con el de la víctima y luego con el del victimario, que estaban realizando, pues claro, un trabajo de rehabilitación y reparación conjuntamente y sincronizados. Y ahora surte el sol, torna a sonriure de nou, y al meu cor ya no plou. Pasaríamos también por la reparación, por la rehabilitación y hablaríamos en este caso de víctimas y victimarios. Bueno, para ello estamos hoy con Laura Martínez Bellot y María Tormo Elizalde. Ambas, ellas dos, son psicólogas del grupo de soporte antipunitivista. Bueno, fuerte saludo desde el Salto Radio. Hola, Fefa, buenos días. Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No sé si os ha importado que os relacione con el programa Contexto, con el programa SIMA, porque yo creo que hay una línea de trabajo, quizás no tan, no igual, pero bueno, similar, ¿no? También se trabaja la reparación y la rehabilitación. Bueno, a mí me parece que es todo un honor. Son amigas, son compas también. Hubo un tiempo en donde yo tuve la experiencia de poder pasar por allí. Y bueno, y de alguna forma también está, bueno, ahora estamos como nosotras en otro lugar o nuestra experiencia es otra, pero bueno, también está estrechamente vinculada, ¿no?, al trabajo que ellas hacen, porque dentro de nuestro proceso también, bueno, ahora entraremos, ¿no?, ahí, pero también hubo una demanda al agresor que había cometido una violación de que fuera un programa de rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy acertado por tu parte. Perfecto. Bueno, es un programa que al final recibió una subvención de la Generalitat y que no sabemos ahora con el nuevo gobierno que pueda pasar. Pero bueno, vamos ya con vosotras, con el grupo de soporte antipunitivista de Valencia. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo funciona el grupo y qué objetivos tenéis? Bueno, pues a ver, lo primero y principal, lo más importante, es que es un grupo que nace de la necesidad de una de nuestras compas, ¿no?, y muy amiga, que sufrió una violación. Y entonces ella reunió a un grupo, bueno, pues de amigas conocidas y nos pidió que formáramos parte de su grupo de support. En este grupo de support estamos, bueno, aquí Laura, yo, María, también está nuestra compañera Teresa, está la Maya, está la Andrea, está, a ver quién me dejó. Merced. La Merced, claro. y nada, y todas hemos generado este grupo de support. Que si quieres, bueno, puedes comentar un poquito también. Porque como me has contado, sois una colectiva, ¿no? Bueno, realmente creo que es como importante saber de dónde partimos para saber exactamente quiénes somos nosotras, ¿no? Y a qué hemos venido. Surge una violación, ¿vale? A una colega. Esta colega guarda esto y pasan unos años, bastantes, y de momento esto lo hace público. Y hay un primer intentona con un colectivo de Valencia donde poder hacer algo con esto, una mediación, algo, porque estamos en bragas, ¿no? Bueno, esto no fluye y esta amiga lo vuelve a decir a un grupo cercano suyo y desde ahí se empieza, hermana, vamos a hacer un grupo, elige a tus amigas conocidas que creas que estén, que te sientas tú cómoda, que van a estar en este proceso y vamos a ver qué hacemos con esto. Se le pone a ella en el centro y desde ahí empieza el grupo de support, que ahora nos hacemos llamar antipunitives, porque era como una forma de salir fuera, ¿no? Y de que la gente nos conozca, pero hasta ahora hemos sido el grupo de support de esta persona que hemos puesto en el centro con su necesidad de que había pasado años atrás una situación de violación por un amigo conocido. Entonces partimos de aquí, ¿sabes? Somos un grupo de support muy concreto de una situación muy concreta y somos un grupo de support que acompañamos a una amiga en su proceso de sanación. O sea, digamos, por ejemplo, si una persona víctima o victimario ahora mismo quisiese contactar con vosotras o iniciar este proceso, ¿podría? Bueno, nosotras nos hemos conformado como el grupo de soporte en concreto de esta persona y ahora lo que estamos haciendo es abrir el campo para compartir nuestra experiencia y que esto pueda servir y ayudar y generar nuevos modelos de funcionamiento de cara a la sociedad. Por lo tanto, estamos abiertas a escuchar a otras personas que tengan dificultades y estamos abiertas a compartir nuestra experiencia concreta para acompañar procesos similares. Pero no vamos a ser el grupo de support de otras personas. Podemos acompañar a que otras personas formen sus propios grupos de support. Y con esto sí que hay algo que es muy importante, ¿no? Y es que nosotras empezamos desde el desconocimiento absoluto y hemos ido funcionando como muy desde las entrañas, como dice mi amiga Laura muchas veces, y hemos ido generando procesos que nos han llevado hasta un lugar. Entonces ahora todo ese aprendizaje, todo ese bagaje que tenemos, lo podemos transmitir como apoyo, como, bueno, pues compartiendo de alguna manera lo que nosotras hemos vivido. Bueno, es evidente que en el centro está el caso que habéis trabajado. Bueno, ahora después me gustaría que me comentáis un poco pues, cómo ha sido este caso, el proceso, etcétera. Pero bueno, en general, ¿cuáles son vuestros objetivos? Bueno, nuestros objetivos, digamos, creo que es importante remarcar que utilizamos todo el rato la palabra proceso. Y entendemos esta palabra como que conlleva tiempo. Es un proceso que ha durado 3-4 años y a lo largo de estos 3 o 4 años los objetivos han ido transformándose, variando y aquí por ejemplo traigo lo del antipunitismo que siempre ha sido como algo que ha ido rondando y se ha ido conformando hacia ese lugar, ha ido caminando hacia hacer un proceso antipunitivista. Por decirlo de alguna manera, ¿por qué en este caso feminismo antipunitivista? ¿Qué significa? Para nosotras y lo que estábamos sintiendo cómo vibraba nuestra amiga, era que colgarlo en la plaza del pueblo al chaval no le iba a resolver a ella nada. Y desde ese lugar fue como tomando forma y aprendiendo que existía esta palabra, que había un feminismo que ibas leyendo, que ibas escuchando, por ejemplo, concretamente a Laura, y era de, si por aquí va esto que nosotras estamos sintiendo, ¿no? No quiero ponerle el foco a él. Quiero gestionar esta rabia, pero también hay otras cosas bajo esa rabia que también quiero acoger, quiero cuidar, quiero poner el foco en mí, no en él. No, y desde este lugar, de más de lo mismo, nos íbamos acercando a esto que conocíamos, o sea, que no conocíamos, o al menos yo no conocía, y que tiene una palabra y que hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir y unas propuestas muy brutales. Y desde ese lugar ¿no? conectábamos con esto de revictimizar, desde ese lugar es muy poco empoderador. Vale, cuando me he referido a feminismo antipunitivista me refiero, o sea, ¿sois contrarias al punitivismo, sois contrarias a lo que sería el castigo, a la parte carcelaria, que es lo que ofrece la institución? ¿Por qué? Bueno, esto es un temón, ¿no? Como dice Laura. A ver, como nosotras partimos siempre de un proceso concreto que es el nuestro y que, como no paramos de remarcar, tiene como objetivo principal el bienestar de nuestra amiga, lo que supone esto es que nos ha hecho ver que hay otras maneras de funcionar. ¿Qué es lo que va a ayudar a que mi amiga esté mejor? ¿Que este señor entre en la cárcel o que hagamos un proceso donde ella esté en el centro utilizando unas vías alternativas que pueden ayudarle a estar más empoderada? Entonces, desde ahí, lo que nosotras hemos ido construyendo y a lo que hemos ido abriendo es a otras maneras de proceder. ¿Estamos en contra? Bueno, en nuestro proceso concreto pensamos que no habría ayudado. En otros, no lo podemos saber. No es que estemos a favor de una cosa o en contra de otra, sino que creemos que hay otras maneras de funcionar en la sociedad que pueden abrir nuevos caminos y que nos pueden ayudar a encontrar maneras más adecuadas de funcionar y de empoderarnos al fin y al cabo. Entonces, en este caso concreto pensamos que el antipunitivismo era la vía por la que funcionar. Y yo, a título personal, pienso que, bueno, pues que las cárceles hacen poquito bien, ¿no? Y que entrar en una cárcel donde... Mira, una reflexión que tenía el otro día era que yo, que soy psicóloga y trabajo con niños, ¿no?, con nanos pequeñitos, estoy hablándoles a los padres constantemente del poco uso del castigo, ¿no?, y de cómo hay otras vías en la manera de educar a los niños pequeños que son mucho más útiles. Y luego, a nivel de sociedad, parece que tengamos que castigar y que meter en una cárcel a la gente. Bueno, pues hay otras vías para quien las quiera coger y para quien las necesite. Ay, seca, ti sonrío al molestir más. Voy con eso un día, no estimas. Enterrar en toches más son. Estima. Ay, seca, ti sonrío al molestir más. Voy con eso un día, no estimas. Enterrar en toches más son. Estima. Perfecto, si queréis vamos con el caso, ¿no? Todo el recorrido, todo lo que habéis hecho respecto a la reparación, la rehabilitación, bueno, reparación de la víctima, rehabilitación del victimario, que yo creo que es el ejemplo más importante, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar, ¿no?, en cuál es nuestra experiencia. A ver, lo primero que hay que saber es que una amiga nuestra sufrió una violación. Sufrió una violación por parte de una persona conocida, cosa que ya sabemos por las estadísticas que es lo más común. Bueno, esto se sabe también, ¿no?, desde la psicología, que deja una huella, deja un trauma, ¿no?, como podríamos decir, y muchas veces bloquea a las personas que han vivido experiencias similares y necesitan, o, bueno, muchas no lo pueden contar y otras necesitan un tiempo, ¿no? En el caso concreto de nuestra amiga, ella pasó 4 años antes de poder hacer pública su experiencia, compartiendo espacios con esta persona que era amigo, que era cercano, y sufriendo, ¿no?, en silencio muchas de las angustias, ¿no?, pasando por un proceso complejo de dudar de sí misma, de no saber cómo, qué hacer, ¿no?, con esta experiencia que le había pasado por dentro. Llega un momento donde ella, y desde aquí hay que reconocer, ¿no?, esta fortaleza, esta resiliencia que ha demostrado nuestra compa, hace público esto, ¿no? Y bueno, desde ahí se remueven cosas, ¿no? Esto hace pasa algo a nivel social, a nivel emocional, a nivel de sus amigas, y se intenta mediar por parte de una institución de Valencia que, bueno, pues la cosa no sale. Y entonces aquí nuestra amiga dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos a ir contándolo. Y aquí hay que darle un espacio importante a Laura, que está aquí sentada a mi lado, porque ella recoge, ¿no?, a nuestra amiga que está contando algo muy duro, muy angustioso, que genera un impacto emocional en ella misma y en la gente que lo escucha, Y aquí, ¿no?, entran las personalidades de cada uno. Aquí Laura le dice, hay que hacer algo con esto y yo estoy dispuesta a acompañarte, ¿no? Y esto, bueno, al final empodera a nuestra amiga, que dice, vale, voy a pensar quién está a mi alrededor. Y empieza a pensar en amigas. Bueno, pues nos contacta un grupo de personas que partimos, además esto es algo muy bonito, ¿no? Partimos como desde la amistad, desde el que somos conocidas. Y justamente, y por casualidades de la vida, el grupo que ella elige es un grupo donde hay, pues, muchas profesionales, ¿no? En ese ir juntándonos, ¿no?, había como un acompañamiento emocional muy importante, ¿no?, de recoger cómo se sentía la persona que estábamos poniendo en el centro y la cual nos había reunido para ser su grupo de support, y también se hacía un acompañamiento a cómo estábamos las demás, ¿no?, con esto que nos removía, porque todas de alguna forma también teníamos como nuestras historias de abuso. Los cuidados al grupo, los cuidados hacia nosotros, porque tener un espacio donde poder expresar aquello que sientas es muy sanador. En esta sociedad no se tienen esos espacios y a veces esto ya es muchísimo. Entonces esto ha sido uno, hablando antes de objetivos, pues uno de los objetivos era este, tener un espacio de cuidado, de seguridad. Esto ha sido parte de la reparación. Efectivamente. Yo creo que esto ha sido clave, absolutamente clave para la reparación. Y si alguien viniera ahora con una historia de agresión, yo lo primero que le diría es, ten un grupo de support. Nosotras hemos hecho un camino en paralelo. Hemos sido un grupo de support a nuestra amiga y un grupo de mediación con la persona que agredió. Está perfecto, está maravilloso, es nuestra experiencia, pero si viniera alguien ahora, la mediación para mí sería algo importante, por supuesto, pero secundario. Lo primero que le diría es, ten un grupo de apoyo, siéntete libre para hablar. Y bueno, ahora podemos hablar un poquito también de la otra parte, que es muy importante, pero el apoyo para mí es clave en la reparación. El otro plano, ¿no?, como bien decía María, que nosotras también lo hemos trabajado y también es muy importante dentro de este proceso, es la parte de la mediación, ¿vale? ¿Qué hacemos con él? Vale, no nos vale el formato cárcel, el formato denuncia, porque nuestra compañera decide que no, que para ella es tocar la vergüenza, le lleva a los miedos, a que no la crean, a la revictimización, siente la policía como algo hostil por experiencias previas, ¿no? O sea, es que es un camino que no quiere transitar. En ese primer momento se barajó todo y tuvimos mucha ayuda y hablamos mucho con gente profesional. Incluso fue una jueza con la que contactamos que nos habló de lo difícil que iba a ser un caso como este por la vía judicial, de lo complejo que iba a ser para nuestra amiga y del alto riesgo de revictimización. Lo digo porque ella lo eligió, pero que esto también se barajó y se pensó. Al principio hablábamos directamente a alguna de nosotras, bueno, concretamente yo he sido de las que he llevado el proceso de mediación desde el inicio, hablaba con él, ¿no? La persona o sea, afirmaba lo que había hecho o como... Aquí vamos también a este punto clave. Para hacer un proceso de mediación la persona tiene que reconocer el hecho y participar, o sea, y dar su sí a participar. Entonces esto es súper clave para que se dé un proceso de mediación. Esto me apetece rescatar que de alguna manera esto también entra dentro de la reparación, de que la otra persona se haga carga, se haga cargo de lo que hizo, diga que sí y entre en un proceso de mediación. También es uno de los elementos para esto que llamamos reparación. Claro, digamos que lo que habéis realizado funcionaría en un caso concreto, ¿no? Porque si una persona no reconoce, aquí no se podría trabajar. No sabemos cómo habría sido nuestro proceso con un no. Qué difícil para las compas que tienen un no y qué difícil también para las que tenemos un sí, porque hay una parte donde este sí nos abrió un camino que podíamos transitar, pero muchas veces nos planteábamos también, ¿no? A ver, ¿este sí qué significa? ¿Es un intento por su parte de lavarse la cara y de ser admitido en esta sociedad o en los ámbitos más alternativos, ¿no?, de Valencia en concreto? ¿O estamos hablando de que quiere hacer un intento de reparación real? ¿Qué pasa, ¿no? O sea, ahí teníamos muchas dudas también. Es difícil de calibrar eso, ¿no? complicadísimo. Para nosotras hubo un momento clave, ¿no? A través de todo este proceso, donde le soltamos. Donde soltamos, nuestra responsabilidad no es que él no agreda. Nuestra responsabilidad no es cómo él va haciendo su propio proceso. Nuestra responsabilidad es ella. Es ella. Y la responsabilidad de la sociedad es tener ojos para que las personas estén miradas y podamos como sociedad evitar la repetición. La garantía de no repetición no la podemos dar nosotras. Es un proceso social. Y ahí hay una parte que es importantísima y yo creo que fue clave en el proceso, que es cuando a él le pedimos o le sugerimos que tuviera un grupo de support propio. Cosa que liberó a Laura de tener que hablar con él directamente. Y es que hablar con él directamente, bueno, ahí ella lo llevó muy bien, pero remueve muchas cosas. Y pudimos hablar con un grupo de support. Y también, bueno, pues nos da tranquilidad. Él está rodeado de gente que conoce lo que él ha hecho y que puede acompañarle. Sí, antes de hablar del grupo de support, Laura, me gustaría que me hablas más de esa mediación, de cómo fue. Con las necesidades de nuestra amiga en el centro y recogiendo, dándole una forma a esas emociones, a esas sensaciones, pudimos ver que en este proceso estaba este plano de los cuidados y también faltaba algo. En este faltar algo necesitábamos que él hiciera algo con esto, que parte de su reparación también iba porque él se hiciera cargo de lo que le había hecho. Entonces, este fue un sentir que ayudó a dar claridad, a ir dando forma a, vale, si él se tiene que hacer cargo, porque tú estás sintiendo que él ha hecho algo y tú quieres que él repare, que él forme parte de la reparación. Vamos a ver si se puede dar una mediación. Para enfrentarnos a esta mediación, ¿no? De la cual yo tuve como el papel de estas primeras comunicaciones con él, ¿qué necesitamos que él haga? Claro, ¿cuál es la reparación? ¿No? Pero era todo como ir haciendo un diálogo poco a poco, entre que eso es lo que hace también un grupo de support y lo que hace que se vaya produciendo la reparación y dándole forma a eso que necesito yo, que es exactamente lo que necesito, qué puede hacer el otro para yo estar bien. ¿Mi estar bien va porque el otro haga algo o no? Nosotras estábamos trabajando, tiene un punto terapéutico porque, claro, muchas de nosotras somos terapeutas y ella también es su forma, ¿no? Es una persona que está vinculada a hacer terapia. Entonces, creo que nuestro proceso también tiene un poco esto porque ella lo ha elegido así, ¿no? Forma parte de cómo es ella. Supongo que para otras mujeres o para otros casos tomará otros matices. Entonces creo que esto también es importante, ¿no? Traerlo. En nuestro caso fuimos viendo en este principio donde hubo unas demandas punitivas, ¿no? En este de, vale, cariño, ¿tú qué necesitas? Yo necesito no encontrármelo en Valencia. Vale, es una demanda. Entonces partimos de cosas que estábamos pidiendo y eran demandas concretas. Vale, y si viene tal, ¿no? Y así fuimos como elaborando un listado de qué esta persona en este momento qué necesitaba para sentirse segura. Con mucha claridad, muy descrito, y aquí también nos sirvió esta supervisión de la que hablábamos de para, uy, pero puede venir de esta manera, ah, vale, hay que describirlo mucho más, ¿no? Y entonces íbamos como muy a lo concreto. Y luego de ese concreto íbamos a las sensaciones y a las emociones, como trabajando en diferentes planos, en el cognitivo, en el emocional, en el relacional, ¿no? Pero volviendo a la mediación, ya habíamos formulado un primer listado que fue tomando forma, donde había una parte punitiva, claro, le estábamos obligando a que si aceptaba eso no podía entrar a Valencia. Y a otra serie de demandas que esta persona en ese momento necesitaba para sentirse segura. Y eso fue muy importante también. Por eso hablábamos de que es un proceso que camina hacia el antipunitivismo, pero lo hemos atravesado también el punitivismo. Digamos que todas estas medidas que la víctima fue describiendo, ¿no? Como tú has comentado, luego se las tuvisteis que pasar al victimario, ¿no? ¿Eso fue parte del proceso? ¿Cómo funcionó? Sí, para poner un poquito en contexto el tipo de demandas que nosotras fuimos haciendo, ¿no? Una parte era para que nuestra amiga víctima se sintiera segura y tranquila. Otra, que por ejemplo, que esta persona no acudiera a Valencia. Otra parte partía de nuestros intentos en este momento de plantearnos qué es la reparación y qué es la garantía de no repetición. Entonces ahí entran otra serie de demandas, como por ejemplo para nosotras, que somos muchas terapeutas, era muy importante que él acudiera a una terapia específica de agresores. Y para ello contamos con la ayuda del SA, es el Servei d'Atenció a Homes de Cataluña, y él acudió e hizo un proceso en ese servicio. Un momento, o sea, para la víctima la garantía de no repetición era parte de la reparación y ella sentía que se sentía reparada. Efectivamente, en un primer momento para nosotras la garantía de no repetición era algo muy importante. El proceso que hemos ido haciendo es que nosotras al final hemos colocado todos los elementos necesarios para intentar aproximarnos a la garantía de no repetición desde nuestro poder, pero lo que nos ha liberado es soltar también esa demanda, ¿no? Y soltar la responsabilidad de esa demanda y dejarla en los brazos de la mirada social, que pensamos que es la que se tiene que hacer cargo de esto, ¿no? Aquí entra esta parte tan importante de la masculinidad en el feminismo, ¿no? Frena a tu colega, tío, ¿no? Mira a tu colega, escucha lo que está haciendo, ¿no? Párale los pies. Y luego hay otro tercer punto que es importante y es que, bueno, aquí podemos ser muy anticapitalistas, pero vivimos en esta sociedad y también pedimos que hubiera una reparación económica de cara a que ella pudiera pagar una terapia personal propia destinada a superar el trauma de la agresión. La terapia de la víctima estaba fuera del grupo de support. Efectivamente. Nosotras somos terapeutas, pero somos amigas. Somos acompañadoras desde la emoción. ¿La mediación la llevó a cabo una persona del grupo de support de la víctima? Entre las demandas también que le pedíamos era que él tuviera un grupo de support. Porque para nosotros había un punto donde creemos, por una parte, creíamos en este, ¿no? Si tú estás acompañado, todo va a ser mejor. Pero había un punto también de poner más ojos sobre él y también de ir liberándonos de nosotros tener esa cosa de estar vigilando si hace, si no hace. Entonces él eligió libremente a su grupo de support porque, claro, es su gente, ¿no? A ver qué gente también le acompaña, porque también el grupo de support de él, del que agrede, wow. Qué difícil. Menudo trabajo también, ¿no? Porque, bueno, al principio sí que, por lo menos cuando eran las quedadas, era mayoritariamente de mujeres. Y siempre que ya quedábamos, era él y su grupo de support. Vale, respecto al victimario, digamos, también sabemos que es difícil calibrar o cuantificar esa rehabilitación, pero digamos, por ambas partes, ¿qué grado de satisfacción se tiene o qué conclusiones saca la víctima y el victimario después de todo el proceso? Y aquí para mí es importante porque la reparación y cómo nosotros hacemos la valoración del proceso es ver cómo vemos a nuestra amiga, cómo nos vemos nosotras voy a utilizar la palabra empoderada, que es una palabra que a veces ya está como muy rehusadilla, pero creo que es importante porque de momento ella pudo colocar este hecho en un lugar donde ella se sentía empoderada y con fuerza para mirar para adelante. Y lo tenía, digamos, una forma que, ¿no?, terapéutica que dices como que tú no es que olvides, no se puede, pero lo reintegras y lo colocas en un lugar que estás lo más en paz posible. Entonces, desde ahí nosotras entendemos como la sanación. Y fue muy importante no perder el foco, porque si lo ponemos en él, en qué hace él, en qué no hace, y que él tuviera un grupo de support, también nos hacía sentir como, aparte de más cómoda, más tranquilas y seguras. Porque encima, la verdad es que teníamos muy buena relación. Y eso también ayudaba, porque había la verdad es que había mujeres bastante poderosas y gente bastante cañera también en su grupo. Y eso, de alguna forma, nos hacía sentirnos seguras. Sí, no, que yo creo que hay algo que es muy clave, ¿no? Y es que cuando pensamos si se ha reparado el daño, yo diría que la respuesta es totalmente no. Y que no hay nada, ningún proceso que vaya a reparar el daño totalmente. Ahora, al máximo nivel posible, estoy convencida de que sí. Yo catalogo este proceso como un éxito total y absoluto. O sea, si lo siente la víctima. Sí, porque ella nos ha contado que está lo mejor posible con esta situación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que las principales amenazas que ha tenido este proceso, la primera es la más clave, que la hemos hablado, ¿no? ¿Qué pasa si él dice que no? Yo creo que esa fue la primera amenaza a la que nos encontramos, ¿no? Y luego la segunda, que fue potente también, es haber ido creando camino, porque encontramos un par de cositas, ¿no? De aquel protocolo de Vitoria, un par de cositas que nos daban un poquito de luz sobre algún proceso antipunitivo, pero la verdad es que creo que estamos empezando a entrar en esto y nosotras íbamos como completamente a oscuras. Seguramente habremos cometido un montón de errores, ¿no? Pero lo bonito de esto es que nos hemos ido sintiendo, nos hemos ido escuchando y yo creo que ahí está la fortaleza. Sí, de hecho la pregunta que os he hecho antes, sí he entendido la diferencia, ¿no?, que hay entre lo que es la terapia institucional de rehabilitación de víctimas y el grupo de support. ¿Pensáis que se debería ofrecer también estos grupos de support dentro de esa institucionalidad? No, a lo mejor no formarlos la propia institucionalidad, pero sí dar pie a que trabajar o dinamizar que esto pueda existir. Claro, es difícil para nosotras contestar a eso cuando es un proceso tan de amigas, ¿no? O se ha convertido en un proceso tan de amigas. A ver, yo efectivamente creo que estas nuevas maneras de hacer, que están como un poquito en pañales, van a ir encontrando diferentes caminos. Me parece que para que un grupo de support como el nuestro funcione, hay una cosa que es clave, que es que la persona elija a las personas por las que quiere ser acompañada. Y eso nos abre el caminito que hemos transitado nosotros. Otras nos lleva hacia la amistad, hacia el cariño, hacia el compartir. Pero ¿cómo se podría hacer esto, ¿no?, a una persona que esté más aislada, a una persona que esté en un proceso de mayor vulnerabilidad? Yo creo que aquí tendríamos que pensar mucho y que tendríamos mucho camino para ver cómo se podría ir organizando esto de una manera un poquito más institucionalizada. Pero yo... No sé, yo sí que voy a insistir en que para mí sí que es importante que no camine sola. Efectivamente. Entonces, no sé ahora el formato, no tengo la respuesta porque habría que ver cada caso, pero para mí no quiero que ninguna persona esté sola. Sé que si caic mal ses de seguida, eres tú siempre la que cura la ferida. Eres purpurina como estel sobre la nit, eres el blau del cel pel matí. Quan el meu plor banya tot el present, tens la paraula precisa per a cada moment. La brisa fresca que en renova com la mar, l'ale que me l'aire quan no puc volar. Bueno, pues ya hemos escuchado a las dos compañeras del grupo antipunitivista, del grupo de support de la víctima. Y ahora vamos a escuchar al grupo de support antipunitivista también del victimario, de la persona agresora. Bueno, estamos con Izumi y Sandra Mendoza Pérez. Ella, además de ser una de las participantes de este grupo de support y activista, también es facilitadora. Bueno, Sandra y Izumi, un fuerte saludo desde Salto Radio. Buenos días, José, gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias. Y bueno, comentaros que hay muchas preguntas que les hemos realizado ya a las compañeras de Grupo de Support, pero tienen más que ver pues con lo que sería la esencia y el porqué del Grupo de Support. Entonces, por no repetir, yo había pensado preguntaros directamente por vuestro proceso que habéis realizado con el victimario. No sé muy bien cómo os estáis refiriendo a la persona. Y bueno, pues la primera pregunta es ¿cómo ha funcionado este proceso? Una breve descripción desde el comienzo hasta el día de hoy. Para nosotras todo empieza con una llamada yo lo llamo el agresor, persona agresora, que nos pone en contacto para iniciar un grupo de support para acompañar este proceso de restauración que empiezan las compas del grupo antipunitivista. De ahí empieza primero el empezar a encontrarnos en reuniones, afianzar el grupo de support, que al final se compone de tres personas más la persona agresora. Sí, hemos pasado por varias fases, ha ido un poco evolucionando y bueno, un poco hemos estado hablando y trabajando tanto los inputs que nos venían del grupo de las compañeras como lo que venía un poco de lo que iba surgiendo en nuestras conversaciones, tanto con respecto al proceso en sí, como en relación a pues cómo nos relacionamos en el presente pues con otras personas, para trabajar un poco la no repetición de violencias en general, ¿no? Quizás todas las que formamos parte del grupo de support teníamos como o conocíamos algo del antipunitivismo, pero no lo ejercíamos como tal, porque al principio como que te llega esta propuesta, ¿no? No nos llaman desde un ámbito profesional en sí, sino que venimos desde lo humano amistoso, sí que cada una con mucha trayectoria militante, de acompañamiento a personas o de facilitación, pero que al principio sí que fue como de construirse que era esto de un grupo de support, ¿no? Con las compañeras hemos estado hablando muchos temas, pero sí es verdad que hay uno que lo inicia todo, ¿no? En este caso será la posibilidad de que el victimario, pues, si quiere participar de este grupo, ¿no? En el caso de que el victimario no quisiera, esto no podría darse. Pero bueno, nos interesa saber qué se ha negociado, cómo os habéis coordinado con el otro grupo. Sí, efectivamente, como tú dices, habría sido imposible si la persona que hizo esta acción que conllevó una agresión, pues si no se hubiera querido implicar, habría sido imposible. Entonces eso pues es el primer paso, que haya ganas como de responsabilizarse. Y a partir de allí, pues el grupo de acompañamiento a la persona que había sido agredida, pues había formulado una serie de demandas. Todo el mundo estaba de acuerdo en trabajar en estas demandas, que la persona que había agredido se hiciera cargo de asegurar a no estar en la misma ciudad, en los mismos espacios, y también a seguir un programa como terapéutico especializado en agresiones, en violencia machista, para poderse transformar, y que esto pues pudiera conllevar una cierta garantía de no repetir ciertas cosas, aunque también nos dimos cuenta que no se puede nunca 100% garantizar, es como más un compromiso. También, por ejemplo, la persona que había agredido pues se comprometió a cubrir parte de gastos de terapia de la persona que había, ¿no?, que había sido agredida. A ver, sí es verdad que hemos escuchado por parte de otro grupo de support que la víctima pues llegado a un punto optó por esta vía, por la antipunitivista, por determinadas razones. Es evidente que el victimario también optó por estas razones. ¿Por qué? También cuando te viene de... O sea, como que el victimario también se va a acoger. O sea, si la víctima hubiera querido ejercer otro tipo de solución o de camino, el victimario tampoco puede hacer mucho más, ¿no? Pero sí que cuando se abre este camino, él tiene una voluntad de seguirlo, de caminarlo, de aceptación, de transformación y también incluso de agradecimiento a poderlo hacerlo así. O sea, como desde nuestra parte, no solo por la parte del agresor, sino también como desde todo el grupo de support, creo que sí nos sentimos como con un agradecimiento a estos caminos, porque te hacen responsable y te ayudan a transformar algo que no has hecho bien. O sea, te ayudan a hacerte cargo, a echar mirada hacia atrás y también a echar mirada hacia adelante de cómo poder seguir relacionándome con estas carencias que tengo o que tenemos que nos hacen ser agresores de esta sociedad, ¿no? Entonces, hay una parte también cuando nos ponen esto encima de la mesa, ¿no?, que te ilusiona por esta parte y a la vez también que te asusta porque cargas también con una responsabilidad, ¿no? O sea, de que nunca has tenido, ¿no?, en esta sociedad. Y en este caso, ¿cuál ha sido la participación del victimario? Me refiero, entiendo que no ha sido un sujeto pasivo, sino que, no sé, si ha realizado propuestas también, ¿cómo ha sido su participación? Siempre respecto a nosotras desde el grupo de support ha sido activa, ha sido propositiva, luego proactivo respecto a las compas, siempre hay ahí como esa arma de doble filo, ¿no? Cuando soy activo, cuando soy invasivo, ¿no? O sea, como que también... Vale. Cuando partimos de que tú eres un agresor y que ejerces violencia y que estás en esta posición, que también es nueva para nosotras, ¿no? O sea, posicionarte como agresora en esta sociedad y decir, sí, yo lo he hecho, ¡wow! O sea, no, somos una sociedad, incluso para mí, esto es personal, en la militancia tratamos mucho la víctima, porque nacemos de ahí, desde nuestra lucha, desde luchar contra el opresor, desde salir, ¿no? Venimos de como en ese camino. Entonces, de repente, posicionarte en yo soy el opresor, wow, es todo un mundo de cómo desde aquí me manejo, ¿no? Sí que creo que en estos procesos ayudan mucho cuando hay una agresión, está esa agresión, pero luego las agresiones que suceden a esta primera. Cuando ha habido este daño, según tú cómo te responsabilizas, te mueves en el espacio, usas las palabras, sí, vas sumando agresiones. Nosotras yo creo que siempre lo hemos tenido como muy, muy presente, como rebajar ese nivel de agresión, no ser invasivo, no copar el espacio, o sea, como las cosas básicas, ¿no? Pero con mucho, mucho más tiento. Por parte de vuestro grupo de support y del victimario, ¿qué conclusiones sacáis respecto a las fortalezas, las oportunidades que ha tenido este proceso de cara a un futuro para aplicarlo con a lo mejor otros posibles procesos? Porque, por desgracia, pues se están produciendo víctimas y victimarios en el día a día. ¿Y qué limitaciones también tiene el propio proceso? Sí, últimamente hemos estado pensando bastante en esto. Pues una de las primeras conclusiones podría ser de que es posible, ¿no? Y que puede haber reparación con las limitaciones que hemos dicho antes, porque al final pues quizás hay una parte de violencia que no es posible sacarnos de dentro porque estamos dentro de una sociedad muy violenta, pero que sí que hay una parte de la que nos podemos hacer cargo tanto a nivel individual como colectivo, porque sí que pensamos que la responsabilidad, hay una parte individual y una parte que es de la comunidad, y de esa sí que nos podemos hacer cargo. También una parte de humildad, de que no siempre va a ser posible, porque tiene que haber una voluntad y tiene que darse unas condiciones de que pueda funcionar. En este caso habéis tenido apoyo profesional también. Hemos tenido el apoyo profesional del que era el psicólogo del agresor, que estaba, o sea, como el psicólogo elegido que tiene que ver con la violencia machista, o sea, como en ese recorrido suyo profesional, nos ha acompañado en alguna sesión para seguir el proceso. Sí, y esto, por ejemplo, antes no lo hemos dicho, dentro de la implicación, ¿no?, de la persona que ha agredido en este proceso, fue el darnos permiso de hablar con su psicólogo para un poco compartir las cosas relacionadas con este proceso y darle permiso también al psicólogo para compartir con nosotras, que también nos sirvió mucho hacer ese enlace, ¿no?, del activismo a lo profesional y viceversa. Y algo también que está entre fortaleza y amenaza, pero que sí que lo quiero nombrar, es que sin la posición y apertura del agresor no hubiéramos podido llegar a ello, ¿no? Y a la vez como la amenaza de, bueno, a ver, pero que esto no se ha acabado, que ahora, o sea, como con ese susto de decir, ahora no eres como el agresor guay, que es que parece también que a veces, ¿no? O sea, que tienes que poner ahí todo el rato el ojo y el límite, que no es que él haya querido serlo, ¿no? Pero sí como socialmente también seguir poniendo ahí el ojo, pero realmente creo que sin la voluntad y apertura de transformación de la persona agresora no hubiéramos llegado hasta aquí. Perfecto, Sandra Izumi, yo no tengo más preguntas, no sé si queréis añadir algo más. Yo solo un agradecimiento profundo a lo que la víctima puso encima de la mesa, a elegir este camino, a que el agresor también se abriera, a las compañeras que se han ofrecido a hacerlo, a que es posible, y humildemente quizá no siempre, pero que es posible, y que este susto cuando te dicen que un colega ha violado y dices, ¿qué hago? O sea, ¿le dejo de hablar? Le echo la bronca, hablo, o sea, como el sentirte que no sabes cómo hacerte cargo y de repente, pum, sale esto y te puedes hacer cargo de una manera política también y es hermoso. Bueno, increíbles las últimas palabras. Muchísimas gracias, Izumi, Sandra, un fuerte saludo desde El Salto Radio.